Estamos bien, obvio que siempre uno puede ganar y que va a tener algunos partidos malos. Bueno, nosotros tuvimos estos dos que pasaron. Jugando mal tuvimos la oportunidad de los dos de ganarlos, así que estamos tranquilos, hay que mejorar algunas cosas. Más que nada el aspecto defensivo, estamos fallando en esa faceta, que era la primer faceta que queríamos hacer bien. La estamos no haciendo de la mejor manera posible y bueno, estamos buscando las variantes para poder mejorar el tema defensivo, ¿no? Siempre cuando hablo con los protagonistas y los planteles no están en condiciones correctas, digo lo mismo, no es una excusa, pero de entrada tuviste también, tenés todavía muchos jugadores lesionados y por ahí con muchos minutos algunos jugadores, como el caso de Nico Gianella, que si bien está respondiendo muy bien, en algún momento eso lo puede sentir. Sí, estoy con 4 jugadores menos, de los cuales 3 son profesionales y uno de los juveniles, que lo tenía muy en cuenta a la hora de armar el equipo, que es Juan y Marcos. Balinotti está jugando muy bien, los minutos está jugando, Fernández también, Monacci, son chicos jóvenes que tienen una proyección de juego importante, pero bueno, necesita a los profesionales también para que esos chicos se puedan lucir un poco más y puedan estar un poco más en cancha también, y no tener la necesidad de generarle cargas de minutos a los jugadores nacionales o extranjeros. En un grupo donde está muy parejo, está muy peleado, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, está clarísimo eso, donde por ahí arrancaron ustedes de una manera, otros arrancaron de otra manera, y después, con el correr de los partidos, fueron acomodándose. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cuál es el objetivo en este Super 20? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo veo el grupo? Lo veo así, como decís vos, muy parejo. Se están conociendo los jugadores, los equipos, estás conociendo cómo juega tu rival. Esto muy muy prematuro, diríamos, para saber cómo va a terminar todo esto. Nuestro objetivo para el Super 20 es intentar formar el equipo de la mejor manera posible, tener una filosofía de juego, tener una filosofía de los jugadores, que tengan una filosofía a la hora de entrar a la cancha, y de corregir. Todos los días hay que corregir los errores que se cometen y hacer que repetir las virtudes que está haciendo el equipo, para ir conformando un buen plantel. Tenemos mucho tiempo para crear el equipo que nosotros queremos, así que el Super 20 lo estamos tomando para eso, ¿no? Obviamente que nos interesa ganar, obviamente, pero necesitamos estar con tranquilidad y poder laburar y no hacer mucho hincapié en tema de los resultados en este momento. Obvio que si ganamos te ayuda mucho más que si perdés, ¿no? Eso está clarísimo, siempre se construye mucho mejor, mucho más fácil. Seguramente si ganás porque haces también algunas cosas mejores que otras. Hablaste del seguir trabajando en defensa, que es el punto que por ahí en los últimos 2 partidos le faltó. ¿Y cuáles son los puntos positivos del equipo? ¿Cuáles son los puntos que vos notaste que enseguida le agarraron la onda? Ofensivamente tenemos muchas variantes. Podemos jugar pick and roll con el base, con el 2, tenemos posteo del 5, del 4, del 3, tenemos tiro de cortinas con Johnny y con Cochran, y nada, tenemos muy buena dinámica de juego a la hora de correr el contragolpe con Nicolás. Nicolás corre muy bien, maneja muy bien los tiempos. Creo que eso lo están captando muy bien y se están sintiendo cómodos porque estamos metiendo muchos puntos. El tema es si nosotros podemos bajar el tema de los puntos que recibimos para que esos puntos que nosotros metemos ofensivamente sean más sea el mejor, tengan un valor importante, tengan mucho más valor de lo que lo están teniendo ahora. Por más que llevamos 2-2, si nosotros bajamos la cantidad de puntos que nos están metiendo, nosotros podemos ser un equipo más temible todavía, ¿no? ¿Notás mucha diferencia con aquellos equipos que estaban armados, independientemente del personal y del presupuesto? Digo, se nota mucho la diferencia en el juego, los San Lorenzo, San Martín, que son equipos que estaban armados, Regata, que tiene una base importante de jugadores del año pasado, con respecto a los que se están armando como Peñarol, Quilmes, ¿no?, que también es un equipo que viene con una base importante con respecto a los que se están armando, ¿o no? Y a la hora de jugar, sí. San Lorenzo obviamente tiene uno o dos terrenos de distancia con cualquier otro equipo, ¿no? Quilmes, a la hora de jugar contra ellos, ahora cuando los enfrentamos, nos dimos cuenta que también están más maduros de la cabeza los jugadores, que ya saben las virtudes y los defectos que tienen sus compañeros, cómo les gusta recibir la pelota. Es fundamental. Y eso sí, ni hablar. Y a nosotros nos estamos conociendo, se están conociendo todos, la mayoría es la primera vez que juegan juntos, así que eso te lleva un tiempo. Siempre es mejor tener un equipo que juegue 2 o 3 años juntos, por el conocimiento, si ese equipo te da resultado, ¿no? Sí, claro. Así, mover 1 o 2 fichas es lo mejor, creo que mover más de esas fichas siempre es como reestructurar de nuevo el equipo y tener que empezar de cero, ¿no? Me decías hace un rato, cuando estábamos hablando, antes de dar la charla técnica con el video, que se notó, por ejemplo, en el clásico, que de los profesionales ninguno había jugado, porque Ale 10 estaba afuera, ponerle Nico Sumit, que haya llegado a jugar alguno, pero también estaban afuera en este primer clásico y eso también se sintió. Sí, la ansiedad creo que nos comió a todos. Yo, por más que haya jugado clásicos muchos, estaba muy ansioso, con esa ansiedad que te genera nerviosismo, y los jugadores también. Ver el marco del público, las hinchadas. Si no estás acostumbrado al principio, todo como que te generan algunas emociones que te pueden llegar a jugar en contra. A mí me ha pasado cuando jugué los primeros clásicos como jugador. Y como entrenador me pasó. El otro día estaba muy, muy ansioso, nervioso. Y lamentablemente, cuando vos ves al entrenador nervioso o ansioso, te genera más ansiedad el jugador también. Y en este caso éramos todos novatos en el clásico, así que estábamos muy ansiosos todos, y bueno, y salió un partido feo para Peñarol y no pudimos hacer pie nunca en el juego. Del cerro se aprende y seguramente en el próximo vamos a estar mucho más tranquilos. Es raro escucharte decir a vos, éramos todos novatos. Y porque la verdad, ahora estoy haciendo un trabajo distinto y soy novato en esto. Muchas veces me siento extraño a la hora de los minutos, a la hora de tener que transmitir algo y de intentar bajar un poco los decibeles para que se entienda lo que estás pidiendo y que al jugador no le caiga mal. Cuando yo estaba dentro de la cancha se lo decía como yo me gusta decir las cosas y el jugador entendía porque estaba corriendo a la par mía, o yo corriendo a la par de ellos. Ahora es distinto, entonces tengo que buscar y medir las palabras para decirlas, ¿no? ¿Estás encontrando ese lugar? ¿Te está costando? ¿En algún momento estás jugando y vos decís, si yo estuviese ahí lo hubiese tirado de tal manera, hubiese hecho tan cosa? No, eso no, de pensar por qué no tiró ese tiro si lo tenía para tirar, si yo salgo de la salida de la cortina a tirar nada, eso no. Ya está, ya colgué lo. De verdad que mal, ¿eh? Raro, ¿eh? Oh, si todo el mundo me dice, no siento ansiedad por agarrar una pelota, por ponerme a tirar el aro, nada. No puedo. quiero empezar a hacer algo para mantenerme físicamente. No puedo. No querés, no estás con la cabeza. Rechazo al gimnasio, tampoco tenía mucha aceptación cuando jugaba con el gimnasio de pesa. Pero no puedo hacer. De verdad no me genera una ansiedad del tema de volver al deporte o de jugar un rato al básquet, no, para nada. Como que llegaste a un punto de saturación con eso importante. Sí, ahora me doy cuenta. Que se ve que estaba muy saturado de la cabeza, por eso lo dejé. Y estoy disfrutando mucho esto, me gusta. No pensaba, nunca pensé que iba a terminar siendo entrenador, pero con el correr de los últimos años me fue motivando más el tema de intentar ser entrenador y de pasar alguna de las cosas que vos aprendés o de llevar adelante un equipo en esa faceta. Y me gusta, lo llevo bien y la estoy pasando bien. ¿Y cómo notás la recepción por parte de los jugadores? Con muchos de los que están fuiste compañero, con Diego Guaita, con Nico Gianella, fuiste compañero de ellos, bueno, con Nico Surmiten, con Ale Díez, con Pettigrew también fuiste compañero. No, lo veo muy bien a los chicos. Ellos me tienen todavía como uno más, como un jugador más. Pero nada, hablo con ellos. A la hora de entrenamiento, si los tengo que retar, los reto. Eso está claro. Sí, lo hacía cuando jugaba, no lo voy a hacer ahora. Y yo creo que están teniendo mucha aceptación también. Lo estamos conociendo, es un nuevo rol mío y ellos me vieron tanto tiempo jugando de jugador, enfrentándome, ahora teniéndome de este lado, también me tienen que conocer, tienen que saber lo que me gusta. Lo bueno que ellos me escuchan, que intentan hacer todas las cosas que yo le pido y nada, y la entrega que tienen tanto en entrenamiento como en los partidos es del 150% y eso a mí me genera mucha tranquilidad. Después los resultados te pueden ayudar o no, pero ver el jugador que se entregue día a día para trabajar, para el partido, todo eso a mí me genera respeto hacia ellos y me genera mucha tranquilidad, ¿no? Leo, en estos primeros pasos que estás dando como entrenador, ¿estás intercambiando información o estás charlando con algún técnico que te dirigió? Yo, el caso de Hernández, si te lo cruzás en algún lugar, Julio, Rubén, y les pedís consejos o que te den una mirada de lo que estás haciendo o algo de eso. No, hablo mucho con las asistentes y después con... No, para tener una charla de lo que están viendo, de lo que estoy haciendo con el equipo, lo que no estoy haciendo, es hablarlo personalmente. Y no he tenido la posibilidad de juntarme con Sergio, con Julio, para charlar un poco. Obviamente cuando tengamos la posibilidad lo vamos a charlar y le pediré que me hagan algunas críticas constructivas como suelen hacer ellos. Así que nada, cuando esté el tiempo seguramente lo hacemos. Hablo mucho con Luca Vitoriano, hablamos por mensaje, nos preguntamos cómo estamos, cómo la vamos llevando, nos alentamos cuando no están saliendo las cosas mal. Con él tengo buena comunicación, además tenemos un grupo de chat que estamos siempre y nuestros amigos nos apoyan también, así que son todos chicos de básquet y nos dan, ayer me mandaron un par de críticas constructivas a la hora de dar los minutos, así que sí. Vamos a ver qué onda. Te hago la última porque ya está saliendo el plantel. ¿Qué se siente, bueno, haber compartido un poquito de tu carrera con tu hijo y ahora qué se siente dirigirlo? Muy lindo, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, es algo que me generó mucho placer estar al lado de él a la hora de ser jugador y ahora también me genera mucho placer tenerlo en el equipo entrenando. Como todo, generó muchas dudas y no dudas, sino muchas críticas a la hora de invitarlo a entrenar con el equipo. Pero bueno, es gente tonta la que piensa de esa forma y nada, no lo intento disfrutar. Yo sé que ya llegan los otros jugadores que me faltan y yo no lo voy a tener más en el equipo porque no va a tener más lugar para entrenar. Pero ama el básquet, lo siente muy adentro. Entonces fue como un incentivo también para él de que entrene con el equipo de liga y que se cuide y que tenga la chance de jugar y de demostrarse si puede jugar y ver cuál es su camino. Estás construyendo su vida y yo le quería dar una mano, es mi hijo, así que lo hice sin dudarlo, ¿no? Bueno, ahora sí la última. Plantel, ¿cómo está para hoy? No te hablo de la parte táctica, nada. ¿Qué bajas tenés? ¿Qué jugadores van a estar? Lo mismo de siempre. Se suma Ale 10, pero solamente para estar con el plantel y seguir entrenando. Y nada más. Después, los mismos jugadores de siempre. Leo, lo mejor. Gracias por estos minutos. Ojalá que veamos un lindo partido hoy. Y bueno, como te decimos siempre, ojalá que tengas una buena carrera. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sí. Vamos a trabajar para eso.